Alejandro Fernández lee mis emociones y espera hasta la entrada de la guitarra de Cerati en este tema. Gracias, Alejandro, por estar pensando en esos pequeños detalles que generan grandes momentos. Se ríe. Bueno, no sé si están enterados que se celebra hoy el Día Mundial del Medio Ambiente. Fue establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1972 a través de su resolución número 27 en una conferencia, una de las conferencias de Naciones Unidas realizada en Suecia en ese momento, y se empieza a celebrar a partir de 1973, al otro año. Con motivo de esto, escribí hace unas horas nomás, esta mañana, una nota, casualmente un comentario en el blog Peligro Ciencia, que está asociado a nuestro programa A la Búsqueda, en donde hago una breve reflexión acerca de lo que significa el Día del Medio Ambiente. Como ustedes conocerán, en general este día se celebra o se conmemora, de hecho fue instituido con un sentido de sensibilización de la comunidad, de la gente, tendiendo a alertar, sensibilizar y poner en discusión las inquietudes acerca de inquietudes y el compromiso por el cuidado del medio ambiente. Entonces, este es un día para la sensibilización de las sociedades a lo largo de todo el mundo en torno a lo que en general se denomina, como les decía, el cuidado del medio ambiente. Es obvio que las iniciativas llevadas adelante por ONU, por ejemplo, y otros organismos e instituciones, tanto gubernamentales y no gubernamentales, han repartido siempre su atención entre las personas individuales, los gobiernos y las empresas. Es decir, los gobiernos se encargan de intentar al menos lo declamativo, de sensibilizar puertas adentro, pero normalmente puertas afuera, al público, las empresas y los organismos internacionales alertan a gobiernos, empresas y a la comunidad en general, y así se reparte la atención entre estos diversos sectores. Y en ese sentido es imposible desconocer las buenas intenciones y además los beneficios que encierran estas campañas de sensibilización. Y después podríamos hablar durante el cierre del programa, si tenemos unos minutos, con más detalle acerca de esto, sobre estos beneficios que encierran estas campañas. Sin embargo, y aunque digamos es un momento para la celebración, también es un momento de celebración o conmemoración o sensibilización, a mí me interesa sensibilizar en otra dimensión del Día del Medio Ambiente. En algún punto es deseable prestar atención a las desigualdades existentes en, por ejemplo, estos recursos, estos bienes compartidos, como son la tierra y los bienes compartidos naturales, estas diferencias que existen, estas desigualdades en el uso de la tierra y los recursos, entre los pueblos y las sociedades, por ejemplo, y las empresas y los gobiernos, porque no hacen el mismo uso de la tierra, no la trabajan de la misma manera, y a veces las sociedades de los pueblos no tienen ni siquiera acceso a la tierra. En este marco, la sensibilidad de las sociedades, todo aquello que podamos estar sensibilizado, en la medida que sea posible estar sensibilizado, y aun cuando estemos completamente sensibilizados, es posible que no alcance para compensar, mitigar e inclusive hacer un control, una sana vigilancia del uso de la tierra, del uso de los fondos públicos en particular, y de los recursos que hacen gobiernos y empresas. Esta desigualdad entonces requiere, además de atención, requiere de una responsabilidad acorde con el uso que se hace de la tierra. Lo que suele ser normalmente esta responsabilidad declamada por gobiernos y empresas, pero que normalmente no se expresan en hechos concretos. Con esto me refiero a que las empresas declaman ser limpias y amigables con el ambiente, en general declaman, los gobiernos declaman tener propuestas que son ecológicamente o son amigables con el ambiente, pero se hace difícil a veces separar el hecho de lo que se declama, e inclusive se hace a veces hasta imposible ver dónde está el hecho de aquello que se declama. Vale la pena entonces preguntarse qué medidas concretas respecto del cuidado del medio ambiente han realizado en tu comuna, en tu municipio, en tu ciudad, en tu pueblo, en lo que va del año, las empresas y el gobierno local. Y estoy seguro que las respuestas van a ser heterogéneas, tanto provengan del público como de empresas o como del gobierno. Y a mí me parece que vale la pena ponerlas en discusión. ¿Qué es lo real de lo declamativo? ¿Qué es lo concreto de lo deseable? ¿Qué es lo esperable de lo realizado? ¿Cómo separamos eso? ¿Es posible identificarlo? La pregunta, ¿el ciudadano puede identificarlo? Si no, da la impresión que en realidad la responsabilidad estaría puesta sobre cada uno de los individuos que conforman una sociedad. Voy a aclararlo. No puedo negar la importancia que tiene de que cada 3 minutos me recuerden por la radio que tengo que ahorrar energía eléctrica prendiendo la plancha una sola vez. No voy a cuestionar eso como un sano consejo. Tampoco voy a cuestionar que me digan que no tengo que regar con la manguera o lavar con la manguera el automóvil en la puerta de mi casa. Es cierto, hay una verdad ahí encerrada. Pero también es cierto que existe una responsabilidad mayor por parte de gobiernos y empresas que no siempre se ve reflejada en los hechos y da la impresión de que quedamos en la sociedad, cada uno de los individuos, como responsables únicos del ahorro, como responsables únicos del cuidado del medio ambiente. Y esa diferencia, esa desigualdad, inclusive en la percepción que se pueda tener sobre el tema, suele ser complicada a la hora de sensibilizar a la gente, como se pretende. Este contraste de un mundo deseado en tonalidades verdes azuladas, ¿y por qué digo verdes azuladas? Basta buscar imágenes en Google con la palabra medio ambiente en castellano, las palabras medio ambiente en castellano, para ver que las tonalidades son verdes azuladas, un mundo verde, puro, brillante, azulada, agua azul, transparente, clara, hermosa, ¿sí? Que está contrastando con un mundo real de pobreza en blanco y negro. Busquen pobreza en Google Images, en imágenes de Google, para ver cómo es reflejada la pobreza, las imágenes, la concepción de la pobreza, un mundo en blanco y negro. Esta separación, este contraste que hay entre ese mundo deseado verde azulado y el mundo real en blanco y negro de la pobreza, está pidiendo a gritos decisiones políticas claves, profundas, sostenidas y urgentes. Eso es lo que quería comentarle en esta primera parte del programa y voy a seguir con más actualidad científica. Después de este primer tema musical, vamos al primer tema musical, Alejandro, primer tema musical para vos, Tita, de Cuarteto de Nos, Lo malo de ser bueno, de este conjunto uruguayo, el programa de hoy, Toda Música de Uruguay. La verdad es que no hay una verdad. Leí en una pared de la ciudad. Habrá sido una virtud o casualidad. Y sentí inquietud de estar a merced de tanta sed de dualidad. ¡Qué barbaridad! Lo barato sale caro, lo normal es lo raro. Estaré sonado, me he visto despacio si estoy apurado. Amo ser odiado y tener la facha de un repetidor y la nota de un aprobado. Siempre hago lo que quiero, no lo puedo evitar. Tomo para olvidar que el doctor me prohibió tomar. Y gracias a Dios soy ateo. No consigo empleo por mi cara. Lo lindo de ser feo, pero si espero, desespero, si quiero ver el partido entero. Ya está, cuánta ambigüedad, esta vida me va a matar. Mi corazón vacío no soporta una ausencia más. Y sé que dijo una vez que el Nobel de la Paz asesinado acá es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Busco respuestas y encuentro preguntas. Nadie contesta porque cuesta separarse de una mala junta. Y no hay contradicción, dije que me equivocaría y como me equivoqué tuve razón. Perdón, si mi mente queda en blanco veo todo negro. Escucho el himno a la alegría y me deprimo, no me alegro. Como mi socio cuando dijo a su mujer preñada, el ocio no me deja tiempo para nada. Y con esa vil coartada se desembarazó de la embarazada. Ya está, cuánta ambigüedad, esta vida me va a matar. Mi corazón

a través del contenido del cuerpo de la noticia. Marta Litter en realidad es como que de alguna manera enorgullece, realmente hace un muy buen trabajo, no solo por el esfuerzo realizado, que es, digamos, es común encontrar gente que haga este esfuerzo sostenido en el tiempo, tratando de encontrar soluciones para algunas problemáticas, sino que además lo hace en forma integral, en forma de redes, integrando a mucha gente en distintos lugares y laboratorios, tanto del país como del exterior. El problema del arsénico y de la provisión de agua segura en zonas rurales aisladas, obviamente ya son y han sido reconocidos en distintos certámenes en el 2006 y en el 2009 por las investigaciones realizadas por Litter, que le valieron en su oportunidad el premio Innovar, organizado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. Tanto en ciencia básica como en aplicada, Marta Litter y su grupo están dedicados a la remoción del arsénico en agua, contenido en agua. ¿Qué es el arsénico? El arsénico es un metaloide, porque tiene propiedades de metales y de los no metales. Está presente en la atmósfera, suelo y rocas, y aparece por causa de la erosión o procesos volcánicos. Es un contaminante para el ser humano y otros organismos vivos, dependiendo de la concentración, y su principal complicación, el primer problema que genera, es que es mayoritariamente de origen natural y se encuentra en las aguas de muchísimos puntos y distintas localidades del planeta. Su ingesta en pequeñas dosis durante periodos muy prolongados o periodos prolongados se asocia a una serie de manifestaciones dermatológicas y que afectan a distintos órganos, que se conoce como el hidroarsenicismo crónico regional y endémico, ACRE con H, que puede provocar desde lesiones varias hasta cáncer, según indica la bibliografía. Debido a sus efectos en la salud humana, la misma Organización Mundial de la Salud ha determinado que 10 microgramos por litro, a 10 microgramos por litro, como la máxima concentración segura en agua para consumo. 10 microgramos es tenemos un gramo y la milésima parte de un gramo, es decir, un gramo dividido en 1000 es un microgramo, para que se den una idea. A nivel mundial, distintos estudios se han ocupado de buscar una solución a la problemática. En este sentido, Litter y su equipo trabajan en lo que se conoce como tecnologías avanzadas de oxidación, procesos químicos por los cuales se generan productos u otras especies o sustancias que interactúan con contaminantes en agua, aire y suelo y transforman al arsénico en sustancias menos tóxicas o que pueden ser retiradas del medio. Este es un proceso. En su búsqueda también por remover y eliminar el arsénico en el agua mediante estas tecnologías, los investigadores consiguieron transformar el arsénico de uno de sus estados de oxidación. La oxidación tiene que ver con la cantidad de electrones que tienen disponibles los átomos, en este caso de arsénico, y si se cambia ese estado de oxidación, ese estado de, en este caso sería casi su nivel de toxicidad, pasarlo de un nivel más tóxico a menos tóxico, es un logro desde el punto de vista químico y también lo es desde el punto de vista de implementación de metodologías que permitan separar y extraer el arsénico del agua. Lo más novedoso que han alcanzado recientemente es llevar el arsénico a un estado que se denomina cero, es decir, han podido pasar de un estado de oxidación que en química se conoce como de más 3 a más 5, es decir, como que está menos reactivo, menos peligroso, a cero, que sería directamente, está en un estado mucho menos tóxico, inclusive precipita de una manera que queda como solidificado el arsénico y lo hace más fácil de retirar del agua. Esto se obtuvo mediante una metodología llamada fotocatálisis heterogénea reductiva y supuso un importante logro que hasta ahora parece no registrar antecedentes. Litter y su equipo lo han publicado este trabajo a comienzos del año en una revista denominada Tecnología y Ciencia Medioambiental o Ambiental. Esta serie de trabajos comienza en el 2002. A Marta Litter en algún momento la entrevistamos porque desarrolló un sistema casero, doméstico en realidad, para la purificación de agua o eliminación de arsénico en zonas rurales, que en realidad eran unas botellas de plástico revestidas con unas pinturas que ellos proveían. Estas pinturas tenían unos metales que los que hacían era casualmente oxidar al arsénico y de esa manera hacer el agua menos tóxica. Aun cuando tuviera arsénico, lo tiene en una forma menos tóxica. Esto le valió un premio unos años atrás. LITER comienza en el 2002, decidieron presentarse al programa iberoamericano CITED, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, integrada por España, Portugal y 19 países de Latinoamérica. Esto terminó con el proyecto aprobado, que se llevó adelante entre el 2006 y el 2009, y como coordinadora se armó una red de investigadores y científicos que sirvió obviamente para el intercambio de información, visitas de expertos entre países, intercambio de información. Se comentan los experimentos, se hacen experimentos y se tratan y se discuten lo realizado hasta el momento y las cosas que se van a realizar en el futuro. Y esto generó entonces una difusión, una comunicación fluida entre distintos países y distintos grupos de investigación. Cuando se sistematizó todo lo realizado en la red, se presentó como otro trabajo y fue el trabajo que fue premiado en el Mercosur, ¿sí? En la categoría de integración. Bueno, el texto que armaron comprendía cuatro perspectivas, que es la distribución geológica y geoquímica del arsénico, metodologías analíticas y de medición, remoción y acciones frente a la situación planteada. Cabe mencionar que durante el próximo Congreso Internacional de Arsénico, el equipo de la CENEA propondrá además como la candidatura de Argentina para sede del evento en el 2014. Y en Argentina hay otros grupos que realizan estudios. Hay un grupo que trabaja en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, donde se encuentra Alicia Fernández Cirelli, que también formó parte del trabajo ganador del premio Mercosur. Hay grupos de investigación que están trabajando en La Pampa, Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe. Son provincias en donde hay mucho arsénico disuelto en agua, son provincias también donde se investigan. Reconforta saber que con cierta persistencia en el tiempo, sosteniéndose en el tiempo y además con un trabajo que cada vez crece más en términos de números de personas involucradas, avances en términos del desarrollo inclusive de patentes vinculadas a la remoción de arsénico, la investigación en Argentina, o al menos parte de ellas, da buenos ejemplos de que se puede trabajar, se puede hacer ciencia básica, se puede hacer ciencia aplicada, se pueden hacer desarrollos tecnológicos y hasta se pueden hacer innovaciones, es decir, desarrollos tecnológicos que penetran en el mercado y pueden inclusive generar divisas, ingresos económicos. Esto se puede hacer y el equipo de LITER es un claro ejemplo de lo que se puede hacer en ciencia argentina. Vamos a una pausa del emisor y ya volvemos con más La Búsqueda. Comienzo de espacio publicitario. Bioscience. Insumos y equipamiento para laboratorios, productos médicos, reactivos de diagnósticos y analíticos, material de vidrio, descartables, instrumental científico y el mejor servicio técnico. Bioscience, al servicio de la ciencia y la salud. Rivadavia 1176, San Luis, teléfono 0266-4422-323. Correo electrónico ventas@bioscience-sl.com.ar. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario.